Chiapades, hubo un rey poderoso y sabio que gobernaba en la lejana ciudad de Huirani. Era temido por su poder y amado por su sabiduría. En esos tiempos, en el corazón de la ciudad, había un manantial cuya agua era fresca y cristalina, del que bebían todos los habitantes. Aún el rey y sus cortesanos, allí no había otro manantial. Una noche, cuando todos dormían, una bruja entró en la ciudad y vertió 7 gotas de un extraño líquido en el manantial, diciendo: desde este momento, aquel que beba esta agua se transformará en loco. A la mañana siguiente, todos los habitantes, excepto el rey y el gran chambellán, bebieron del manantial y se transformaron en locos, como predijo la bruja. Y durante todo aquel día, el pueblo, en las angostas calles y en las plazas del mercado, no hacían otra cosa que murmurar entre sí: el rey está loco, nuestro rey y el gran chambellán han perdido la razón. No podemos ser gobernados por un rey loco, debemos destronarlo. Aquella tarde, el rey ordenó que llenaran una copa de oro con agua del manantial. Una vez traída, bebió y dio de beber al gran chambellán, y todos se regocijaron en aquella distinta ciudad de Huirani, pues su rey y su gran chambellán habían recobrado la razón. Una noche se celebraba un banquete en el palacio. De pronto irrumpió un hombre y se postró ante el príncipe. Todos los invitados detuvieron sus miradas sobre él, y entonces vieron que uno de sus ojos faltaba y que la cuenca vacía sangraba. El príncipe inquirió: ¿qué te ha sucedido? Y el hombre respondió: oh príncipe, soy un ladrón de profesión, y esta noche, como no había luna, salí a robar el negocio del cambiador de dineros, y habiendo trepado por una ventana me equivoqué y entré en la tienda del tejedor, y a oscuras tropecé con el telar y mi ojo fue arrancado. Ahora, oh príncipe, ruego que se me haga justicia contra el tejedor. Entonces el príncipe envió por el tejedor, y en su presencia se decretó que uno de sus ojos fuera arrancado. Oh príncipe, dijo el tejedor, la sentencia es justa. Es correcto que me quitéis uno de mis ojos. Y sin embargo, ay de mí, necesito de ambos para ver los hilos del tejido. Pero yo tengo un vecino, un zapatero, que también posee los dos ojos, y para su oficio no son necesarios ambos. Entonces el príncipe ordenó traer al zapatero, y una vez en el palacio le arrancaron uno de los ojos, y la justicia fue satisfecha. zorro contempló su sombra al amanecer. Y dijo: hoy comeré un camello en el almuerzo. Y pasó toda la mañana buscando camellos. Mas al mediodía miró su sombra otra vez y dijo: un ratón será suficiente. Cierta vez existió un hombre que poseía un amplio valle repleto de agujas, y un día la madre de Jesús llegó hasta él y le dijo: amigo, la túnica de mi hijo se desgarró y debo coserla antes de que él vaya al templo. ¿No me darías una aguja? Mas el hombre no le dio una aguja, sino un docto discurso sobre el dar y el recibir, para que se lo dijera a su hija, a su hijo, antes de que fuera al templo. Sobre una solitaria mañana habitaban dos ermitaños que adoraban a Dios y se amaban el uno al otro. En ese momento los dos ermitaños poseían una vasija de barro, y esta era su única pertenencia. Cierto día, un espíritu diabólico se apoderó del corazón del más anciano, y acercándose al más joven, díjole: hace ya mucho tiempo que vivimos juntos, ha llegado la hora de separarnos, dividamos nuestras pertenencias. Entonces el más joven se entristeció y dijo: me acongoja, hermano, que debas abandonarme, mas si necesitas irte, vete. Y trajo la vasija de barro y se la entregó diciendo: no podemos dividirla, hermano, deja que sea tuya. Entonces el anciano ermitaño respondió: no aceptaré caridad, no tomaré nada, excepto lo mío, que se divida. Y el más joven dijo: si se rompe la vasija, ¿qué utilidad poseerá para ti o para mí? Mas si te place, echémoslos a suerte. Pero el anciano ermitaño dijo nuevamente: no aceptaré otra cosa sino lo que me pertenece, y no confiaré la justicia, lo mío, a la vana suerte. La vasija debe ser dividida. Entonces el otro ermitaño, no hallando más razones, dijo: si es este tu deseo, únicamente así lo llevarás. Rompamos la vasija. El rostro del más anciano ermitaño ensombreció y gritó: oh, tú, abominable cobarde, que no quieres pelear. Luego de pensar un momento dije: es verdad, pues, yo también he conocido esa alegría. Y dijo el espantapájaros, solo aquellos que están rellenos de paja pueden conocerla. Entonces lo dejé, ignorando si me había elogiado o despreciado. Transcurrió un año, durante el cual el espantapájaros se convirtió en filósofo, y cuando pasé a su lado nuevamente, vi dos cuervos construyendo un nido bajo su sombrero. A la hora más silenciosa de la noche, mientras yo descansaba adormecido, mis siete personalidades se sentaron juntas y en susurros así conversaban. Primera personalidad, aquí en este loco he morado todos estos años, con nada para hacer excepto renovar su dolor durante el día y recrear su tristeza por la noche. No soporto más mi destino y ahora me revelo. Segunda personalidad, el tuyo es mejor destino que el mío. Y hermano, hermano, pues se me ha asignado ser la personalidad alegre de este loco. Yo río sus risas y canto sus horas felices y danzo sus pensamientos más brillantes con tres pares de pies alados. Debería ser yo el que se rebelara contra mi fastidiosa existencia. Tercera personalidad, ¿y qué debo decir yo? La personalidad conductora del amor, tizón ardiente de pasión, salvaje y deseos fantásticos, soy yo la personalidad enferma de amor, quien se rebelará contra ese loco. Cuarta personalidad, yo por encima de todos ustedes soy la más miserable, pues nada me fue dado sino el aborrecible odio y la aversión destructora. Soy yo la personalidad tempestuosa, la nacida de las oscuras cavernas del infierno, quien protestará por servir a este loco. Quinta personalidad, no, soy yo, la personalidad pensante, la personalidad caprichosa, la personalidad del hambre y de la sed, la condena a vagar sin descanso en pos de lo desconocido y de lo increado. Soy yo, no ustedes, quien tiene derecho a rebelarse. Sexta personalidad, y yo soy la personalidad trabajadora, el agobiado labrador, quien con manos pacientes y ojos anhelantes transforma los días en imágenes y da nuevas y eternas formas a elementos informes. Soy yo la solitaria personalidad, la que se rebelará contra este loco incansable. Séptima personalidad, qué extraño que todos ustedes deseen rebelarse contra este hombre, por cuanto todas y cada una posee un destino establecido que ha de cumplirse. Ah, ojalá fuera yo como alguna de ustedes, una personalidad con una suerte definida, mas no tengo ninguna, no soy yo. No, yo soy la personalidad inútil, la que está esperando en un vacío y mudo espacio que no es tal, y en un tiempo que no es tiempo. En cambio, ustedes están ocupadas recreando vida. Son ustedes o yo, compañeras, quien debe revelarse. Cuando la última personalidad cayó, las otras seis le contemplaron piadosamente en silencio, y cuando la noche creció en oscuridad, una tras otra, se retiraron a dormir, envueltas por una nueva y feliz resignación. Pero la séptima personalidad se quedó mirando y contemplando la nada, que está más allá de todas las cosas. El juego ha llegado a su fin. Creíste que me olvidaría de ti. Durante la noche de ayer inventé un nuevo placer, y cuando lo probaba por primera vez, un ángel y un demonio irrumpieron en mi casa. Se encontraron en el umbral y discutieron, cada uno desde su posición, respecto de mi recién creado placer. Uno gritaba, es un pecado, y el otro vociferaba, es una virtud. Tres días después de nacer, mientras descansaba en mi cuna forrada de seda, contemplando atónito el nuevo mundo que me rodeaba, mi madre le preguntó a la noche, a la nodriza, ¿cómo está mi hijo? Y la nodriza respondió, bien señora, lo alimenté tres veces y nunca antes había visto un recién tan alegre. Un recién nacido tan alegre. Y yo indignado lloraba, no es verdad madre, mi cama es dura. Y la leche amarga en mi boca, el olor fétido del pecho repugna a mi nariz y soy sumamente desdichado. Mas ni mi madre ni la nodriza comprendieron mi lenguaje porque era del mundo de que yo provenía. Al cumplir 21 días de vida, fui bautizado y el sacerdote dijo a mi madre, debe sentirse muy feliz señora, de que su hijo haya nacido cristiano. Sorprendido dije al sacerdote, entonces tu madre en el cielo debe sentirse infeliz, porque tú tampoco naciste cristiano. Pero el sacerdote no comprendió mi lenguaje. Y después de 7 lunas, un adivino mirándome dijo a mi madre, tu hijo será un estadista y un gran líder que atraerá a multitudes. Mas yo grité, falsa es la profecía, yo seré músico y ninguna otra cosa excepto músico. Pero aún a esa edad mi lenguaje no se entendió y grande fue mi sorpresa. Y después de 33 años, en el transcurso de los cuales mi madre, la nodriza y el sacerdote murieron, la sombra de Dios cubra sus espíritus. El adivino aún vivía. Allá lo encontré junto a la entrada del templo y mientras conversábamos dijo, siempre he sabido que te convertirías en un gran músico. Ya desde tu infancia lo profeticé y yo le creí, pues ahora yo también he olvidado el lenguaje de aquel otro mundo. En el jardín de mi padre hay dos jaulas, en una está encerrada un león traído por los esclavos de mi padre en el desierto de Dinavah, en la otra un gorrión que no canta. Cada día al amanecer el gorrión saluda al león diciendo, buen día hermano prisionero. Ayer tarde sobre la marmolada escalinata del templo vi a una mujer sentada entre dos hombres y un lado de su rostro palidecía, el otro se ruborizaba. Cierta vez existió un hombre que poseía un amplio valle repleto de agujas. Y un día la madre de Jesús llegó hasta él y le dijo: amigo, la túnica de mi hijo se desgarró y debo coserla antes de que él vaya al templo. ¿No me darías una aguja? Mas el hombre no le dio una aguja, sino un docto discurso sobre el dar y el recibir, para que se lo dijera a su hijo antes de que fuera al templo. De lino fino por 2 piezas de oro. Bebamos todo el vino que deseemos. Y yo, dijo el carpintero, vendí mi mejor ataúd. Comeremos un gran asado con el vino. Yo solo cavé una fosa, dijo el sepulturero, pero mi patrón me pagó el doble. Comamos tortas de miel también. Y durante toda la tarde hubo en la taberna mucha alegría, pues a menudo pidieron carne y vino y tortas, y eran felices. El tabernero se frotaba las manos y sonreía a su mujer, pues sus clientes gastaban generosamente. Cuando partieron, la luna ya brillaba en lo alto y caminaban por las calles cantando y gritándose entre ellos. El tabernero y su mujer contemplábanles desde la puerta de la taberna. ¡Ah!, exclamó la mujer. Estos caballeros, tan dadivosos y tan alegres. Si la suerte nos favoreciera así cada día, entonces nuestro hijo no necesitaría trabajar tanto en la taberna. Podríamos educarlo y llegaría a ser sacerdote.